Dos temas que dicen. Uno, se están cargando una gran conquista social que ha costado mucho trabajo de mucha gente durante mucho tiempo, que es el Estado Social, que garantiza la equidad de oportunidades de todo el mundo. Y se lo están cargando. Así que este es el primer delito de este simposio. Vamos a evitar de que se cargue. Cambiémoslo, mejorémoslo. Pero no lo cargamos. No lo carguemos. Porque, queridos amigos, lo siento mucho, no quiero ser populista, la sociedad española se está dicotomizando, como todas las demás. Y si se dicotomiza, es la gran derrota histórica del movimiento obrero, del movimiento progresista, de todo el mundo que ha luchado. Así que el primer grito era, defendamos la escuela, la sanidad, la salud, los servicios sociales. Y no podemos hacerlo sin la ciudadanía. Olvídense los técnicos, este es fantástico, del grupo. Pero sin la ciudadanía no tenemos ningún poder de contratación. Nos callan con aumento de sueldo, aislando lo que dan la lucha. ¿Sabe? Tienen mucha arma para liquidarnos. Así que este es el primer grito. Del simposio. Y el segundo grito, que ¿okay? Es con Joaquín, yo le tengo tanto cariño a Joaquín, en fin, que la hora esta se ha hecho muy corta, ¿sabes? Pero muy corta. Y no hemos podido desarrollar unos temas, que ojalá, pero bueno, el tiempo es poco. Y yo tengo una preocupación y que, bueno, no quiero ser paternalista, estúpido, una preocupación, tengo una pesadilla. No veo organizaciones sociales luchando para eso. No veo. No hay referente colectivo. Hay muchos referentes individuales, particulares, sectoriales, pero ninguno colectivo. Y así, no me acuerdo quién lo ha dicho, divide este vencerá. Y hay que construir un nuevo sujeto político que pueda entrar en relación democrática y paritaria con las administraciones, del color que sean las administraciones. Y si no, no hay sujeto político transformador. La ciudadanía queda ausente. La divide, le dan las subvenciones, entierra así lo que sea, y no hay sujeto. Votan, sí, votan, de acuerdo. Muy bien. Esto ya ha salido mal. Así que hay que reconstruir un sujeto político, por lo menos en el territorio. La experiencia de Antonio a mí me ha encantado. Lo único que ha dicho que no comparte, ha dicho que le van a cambiar pareja, oye, que yo no cambio pareja, ¿eh? Que quede muy claro que esto es nada. Pero dos temas que dicen. Uno, se están cargando una gran conquista social que ha costado mucho trabajo de mucha gente durante mucho tiempo, que es el Estado Social, que garantiza la equidad de oportunidades de todo el mundo. Y se lo están cargando. Así que este es el primer grito de este simposio. Vamos a evitar de que se cargue. Cambiémoslo, mejorémoslo. Pero no lo cargamos. No lo carguemos. Porque, queridos amigos, lo siento mucho, no quiero ser populista. La sociedad española se está dicotomizando, como todas las demás. Y si se dicotomiza, es la gran derrota histórica del movimiento obrero, del movimiento progresista, todo el mundo que ha luchado. Así que el primer grito era, defendamos la escuela, la sanidad, la salud, los servicios sociales, y no podemos hacerlo sin la ciudadanía. Olvídense los técnicos, este es fantástico del grupo, pero sin la ciudadanía no tenemos ningún poder de contratación. Nos callan con aumento de sueldo, aislando lo que dan la lucha, ¿sabes? Tienen mucha arma para liquidarnos. Así que este es el primer grito del simposio. Y el segundo grito, que ¿okay? Es con Joaquín, yo le tengo tanto cariño a Joaquín, en fin, que la hora esta se ha hecho muy corta, ¿sabes? Pero muy corta. Y no hemos podido desarrollar unos temas, que ojalá, pero bueno, el tiempo es poco. Y yo tengo una preocupación y que, bueno, no quiero ser paternalista, estúpido, una preocupación, tengo una pesadilla. No veo organizaciones sociales luchando para eso. No veo. No hay referente colectivo. Hay muchos referentes individuales, particulares, sectoriales, pero ninguno colectivo. Y así, no me acuerdo quién lo ha dicho, divide este vencerá. Y hay que construir un nuevo sujeto político que pueda entrar en relación democrática y paritaria con las administraciones, del color que sean las administraciones. Y si no, no hay sujeto político transformador. La ciudadanía queda ausente. La divide, le dan las subvenciones, entierra así lo que sea, y no hay sujeto. Votan, sí, votan, de acuerdo, muy bien. Esto ya ha salido en mano. Así que hay que reconstruir un sujeto político, por lo menos en el territorio. La experiencia de Antonio a mí me ha encantado. Lo único que ha dicho que no comparte, ha dicho que le van a cambiar pareja, oye, que yo no cambio pareja, ¿eh? Que quede muy claro que esto es nada. Pero que había un sujeto que representaba a la ciudadanía y ha desaparecido. Ayer estaba con el secretario de Comisión Obrera y el amigo Jorge, está todo Dios, te ha ido, tú te has largado. Espero que los sindicatos han tenido que irse del territorio. Los partidos hace mucho que se han ido del territorio. Las asociaciones de vecinos han cumplido un papel, pero hoy solo no pueden. A ver dónde voy yo a participar con otros para cambiar las cuestiones que afectan a la vida de todos. ¿Es dónde voy? ¿Dónde, a ninguna parte? Entonces, ¿qué hago? Me busco mi enchufe, menos mal que tengo Ignacio, que si tengo el impacto me ayuda con un cardiólogo particular, amigo suyo, y me da un tratamiento, sí, porque la lista de espera es demasiado larga. Y entonces me apaño, me busco la solución individual. Por favor, le invito a todo el mundo aquí a rectificar, por favor, dos palabras. Que de verdad, perdonar, pero es que no puedo aguantar. Dos palabras, por favor, vamos a cambiar, vamos a modificarlo, por favor. Si nosotros vamos repitiendo como papagayo, que la gente individualista estamos terminando el terreno para que la gente nunca se junte. Y nosotros mismos, la gente no participa, la gente individualista. Bueno, yo les digo otra cosa, hago otra lectura. En este momento prevalece la cultura dominante en la búsqueda individual de soluciones. No que la gente individualista, que en la ausencia de camino colectivo, hombre, claro, ¿qué quiere que haga? Me enchufo y me busco a ver cómo cambio con mis hijos, con la gente. Pero no digamos que la gente individualista, porque la gente es la gente. Y luego depende del contexto, de la propuesta, de imposibilidades o no, de poder optar por una cosa o por otra.